Virginia, aquí te saluda Pablo Martínez de Ijuna. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Hola, buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Buen día, muy bien. Bien. Me imagino que ya a esta hora, 10:42, con hasta un inicio de actividades allí en el centro comunitario. Sí, sí, ya tempranito, de las 7 de la mañana. Uh-huh. Pero yo, ya con mis 65 años, encerrada en casa. Hace un mes que estoy encerrada, con mucha tristeza, no poder estar en la lucha junto con mis compañeras, pero orgullosa, orgullosa de ellas que día a día le ponen el pecho a este trabajo social y cuidando sobre todo a nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros abuelos de la comunidad, que es lo importante, ¿no? Uh-huh. Virginia, como el cambio de posta hiciste. Así es. Por ahora. Muy bien, bueno, están aparte en el centro comunitario, particularmente en este momento, brindando allí atención a las familias y sobre todo cocinando, digamos, dando almuerzos. Sí, sí, se sigue, bueno, viste como se paró todas las actividades que teníamos, pero sí, hoy por hoy están las compañeras acompañando a las familias que son parte del centro y del jardín maternal, y también a las demás personas que se sumaron a buscar el alimento. Así que bueno, todos los días ahí están las compañeras preparando vianda para creo que 467 raciones todos los días. Todos los días, un número importante, ha crecido en este último, tiempo. Sí, ha crecido bastante, hijo. Nosotros teníamos 250 raciones todos los días, con 100 y pico de familias, ¿no? Entre jardín y centro, así que aumentó y bueno, y sigue, pero uno tiene que ir evaluando porque, ¿viste cómo es esto? Uno se maneja con parte de las becas de los niños, otra parte que, entre comillas, manda el Estado. ¿Sí? Así que bueno, Virginia, pero bien, como dicen, ¿no? Tratamos de que todos se lleven un poquito y que todos tengan un platito de comida caliente al mediodía. Bueno, es la solidaridad para repartir lo que hay, en definitiva. Total. Virginia, sos ahí una de las fundadoras del centro comunitario. Bueno, ¿qué aprendizajes te parece que a medida que han transitado estos 31 años y que han pasado diferentes tipos de crisis, qué aprendizajes fueron acumulando en todo este tiempo? Uy, mijito, mira, creo que pasé ya por 3, 4 gobiernos, ¿no? Uh-huh. Y el aprendizaje que a mí me deja siempre esto es que nosotros siempre juntas, ¿no? Como tenemos un lema que dice, ninguno vive ni hace nada solo. Uh-huh. Y creo que es así, ¿no? Juntándonos en ese gran colectivo que somos, ¿no? Este grupo de personas que formamos el colectivo, aprendiendo, ¿no? Aprendiendo día a día del compañero, del joven, del viejo, del niño, ¿no? Y el aprendizaje que me dejó es que tenemos que estar juntos, ¿no? Porque si uno no está unido y trabaja con fe, con esperanza, y sobre todo con la palabra que nosotros tenemos por lema, el amor y la solidaridad, y papi, eso no se sostiene, ¿sí? Uh-huh. Entender al otro, escucharlo, y saber callarse y darle el hombro o darle un abrazo. Esa es la enseñanza, ¿no? Y enseñar al otro. Todo lo que hemos aprendido, lo que yo aprendí en hasta 31 años que tengo de trabajo social, creo que le transmití a los compañeros y a las compañeras, ¿no? Y hoy yo me siento orgullosa sentada acá en la punta de mi mesa, a veces tomando mate y verlas pasar, porque digo, hay un gran semillero. Acá historia quedó. Creo que hemos plantado la semilla y dio fruto, hijo, dio fruto. Virginia, ¿y cómo fue, te llevo para atrás, cómo fue el comienzo? ¿Cómo se forma ese centro comunitario en el barrio? Mira, ese centro comunitario tiene historia. Y yo vine acá en el 97, en el 87 vine al barrio, ¿sí? En el 87 con un grupo de familias que no podíamos pagar el alquiler, viste que era todo un desastre ya con el gobierno de Alfonsín. Y bueno, yo nunca trabajé en lo social, sostenimiento, si te digo que trabajé en la social, siempre fui cocinera, siempre trabajé en restaurante. Ajá. Y conocí acá con la gente que vinimos a este barrio, familia que tenían los niños desnutridos. ¿No? Y justo mi vecina, que hoy está cumpliendo 72 años, uh-huh. Tenía a su hija que estaba en primer grado de nutrición. Y ella no quería ir, claro, gente que venía de Avellaneda, de lugares donde no estaba en un bar como era en ese entonces el Tala, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo me fui a la iglesia, me acompañaron ella y así fui sumando. Y así fui escuchando porque fui escuchando a esta gente, una persona que a mí me dio enseñanza en esto, dijo, fue, que hoy es mi comadre, Cristina Jiménez. Uh-huh. Ella es una persona que yo la escuchaba hablar de las enfermedades, del trabajo social, de los niños que se podían morir de desnutrición, que las niñas no podían ser madres si eran desnutridas de chiquita. Y bueno, y así empezó este trabajo, ¿no? Y me fui metiendo y fui amando esto. Y fui viendo de que yo vine de esa pobreza, ¿no? De esas personas que tuvimos que ir, a lo mejor en mi barrio no había olla popular, pero había personas que me hacían bolsitas de mercadería uh-huh. y me daba para dar de comer a mis hermanos. Y eso fue lo que me fue llevando a este trabajo. Y así me sumé a ese grupo de mujeres, y así me fui quedando, hijo. ¿Sí? Y así fui aprendiendo, me sumé a un grupo, me sumé a otro, fuimos sumando madres, hasta que en un momento llegamos a ser 45 mujeres peleando toda por una sola causa, ¿sí? Las madres golpeadas, los niños desnutridos, ¿sí? Los viejos, las madres niñas, ¿sí? Y así surgió todo este trabajo. En estos 30 años, primero fue la situación alimentaria, después, bueno, todo se tornó, me imagino, no también en otras actividades, en otras claro, actividades, ¿no? Primero fue lo alimentario, ¿no? Uh-huh. Sacar a esos niños de una gran desnutrición. Después se sumaron los jóvenes, después se sumaron los viejos, ¿no? Y después se sumaron las madres golpeadas. Y así a medida que íbamos aprendiendo, íbamos conociendo cosas, fuimos sumando, ¿no? Y el comedor comunitario para niños desnutridos se convirtió en un centro comunitario para esta gran comunidad que es el Tala y su barrio alrededor. Bueno, Virginia, te agradezco el contacto. Sé que por ahí también podemos hablar un poquito con Claudia Ibáñez. Sí, cómo no, ¿eh? Claudia Pacheco. Claudia Pacheco, bien, Claudia Pacheco. Virginia, te mandamos un abrazo. Hola, Pablo, buenos días, ¿cómo te va? Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, ¿y vos? Bien, bueno, charlando un poquito, contándole un poco a la audiencia de Aijuna sobre la historia del Centro Comunitario María de Nazaret, del barrio El Tala, pero también... Bueno, contando un poco cómo van transitando el día a día en la actualidad. Te podría preguntar, Claudia, ¿cómo ven hasta el momento desde el Centro Comunitario los dispositivos que puso en marcha el gobierno para acompañar los sectores vulnerables? ¿Alcanza, no alcanza? ¿Están esperando también otra serie de medidas? Sí. Te cuento que al principio cedimos, ¿sí?, para darle un poco de más apoyo a la familia. Uh-huh. Abrimos los puntos de emergencia para poder brindarle un mejor servicio. Después no estuvimos de acuerdo con la gestión que ellos dijeran que abrieron los puntos, si bien hay lugares que sí se abrieron desde el municipio, uh-huh. que iniciaron con esta pandemia, pero nosotros no somos abiertos por el municipio. Uh-huh. Cedimos nuestro espacio, trabajando con todas las compañeras para contribuir en esta gran necesidad que hay que darle respuesta a las familias, ¿sí? Y porque aparte uno, también tiene como una organización interna y la situación podía ser muy compleja, que de hecho lo ha sido, con el crecimiento y la afluencia del centro comunitario, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros lo que tenemos, por ejemplo, en particular, es hablar con la comunidad cuando se suma a la gente que viene a pedir, es que nosotros trabajamos con programas y con las personas que estaban dentro de los programas, claro, y que hoy nos extendemos por la gran pandemia que hay, la necesidad de emergencia que hay. Uh-huh. Pero cuando, si esto Dios permite y pronto se termina, nosotros solo vamos a quedar con las personas que tenemos de los programas. Claro. Tenemos Casa del Niño, tenemos Centro Juvenil, tenemos Jardín Maternal. Entonces le debemos dar respuesta a las familias con las que ya venimos trabajando hace muchísimos años. Uh-huh. ¿Qué, sí, qué te manifiestan esas familias cada día que van por allí o cada contacto que tienen? ¿Cuáles son las preocupaciones principales en este momento? No, tienen mucho miedo. Miedo a enfermarse, el tema de la salud, que no pueden llegar a ningún hospital, a ninguna sala, a ningún nada, tratando de no enfermarse y de cuidarse entre todos para que eso no suceda, porque se sabe que los lugares como prioridad número uno es para la pandemia. Uh-huh. Y que si vos por ahí entras por algún golpe o lo que sea mínimo, podés salir infectado con, uh-huh, ¿me entendés?, con el corona o con cualquier otra enfermedad que está circulando. Entonces, tiene mucho miedo la familia, ¿sí? Tiene mucho miedo. Los niños no salen, permanecen en las casas, solo sale por ahí el adulto mayor, que es el que tiene que salir a hacer las compras, y también en un horario determinado, uh-huh, porque la verdad que esto como... No te puedo decir la sensación que se vive entre angustia, miedo, abandono. Claudia, sí. Completa. Porque creo que la familia se resguarda demasiado porque tiene miedo. Uh-huh. Y le obliga a la situación económica a salir, a buscar estos espacios que le dé una respuesta, aunque sea garantizarle el almuerzo y la merienda, que es lo que uno hace desde el centro comunitario. Uh-huh. ¿Han logrado de alguna manera acomodarse en estos últimos días? Sí, eso sí habíamos logrado. Uh-huh. Pero ahora hay cambio de modalidad desde el Estado, uh-huh, porque supuestamente vamos a empezar, digo supuestamente porque ellos no tienen nada concreto, digamos. Uh-huh. Si bien nos van a dar bolsones, módulos para entregar a la familia, pero a nosotros nos encantaría que el Estado garantice para cada una de las familias. Si yo tengo, te imaginas, si yo tengo, te doy un ejemplo, 100 y me mandan 30, a mí no me alcanza, ¿me entiendes? Uh-huh. Y si bien tengo que reforzar con lo que tengo en la institución, pero aún no es suficiente. Entonces ojalá se pueda organizar eso y podamos brindarle el bolsón de mercadería semanal a la familia. Así también nosotros no nos exponemos todo el tiempo, los cuidamos a ellos y nos cuidamos a nosotros y cuidamos a nuestra familia. Uh-huh. Claudia, ¿cuántas personas están trabajando en este momento de contingencia, digamos? Me imagino que, debe haber un número importante, porque en este caso manejar todo ese alimento para 465 personas es una tarea importante. Sí, somos como 15. Ya somos, uh-huh, sí. Nosotros ya somos bastante, uh-huh, porque es mucho el trabajo, es cierto, porque es mucho el trabajo y depende de lo que elabores, aún necesitas más manos. Uh-huh. Sí. Tenemos jóvenes, tenemos personas no tan grandes, porque la mayoría de los adultos están en sus casas, y nosotros, bueno, no somos tan jóvenes, pero no sé, tenemos 40, 47, 48, uh-huh, ¿me entendés? Y bueno, todavía estamos firmes y estamos bien de salud, gracias a Dios, y bueno, con los cuidados, súper cuidados que necesitamos, es abastecerle desde el guante, barbijo, alcohol en gel, lavandina, porque todo contra la institución, porque uh-huh, el municipio por ahí te manda, ayer mandaron alcohol en gel de que empezamos la pandemia, uh-huh, te mandan un bidón de lavandina una vez a la semana, y vos tenés que hacerlo a lavar, entonces como eso no alcanza, sí o sí uno refuerza desde la institución para poder cuidarnos. Uh-huh. Sí, está clarísimo eso. Y la higiene es lo fundamental, uh-huh, todo. Claudia, sí, imagino yo que los festejos quedarán para más adelante, estos 31 años que cumplió el centro comunitario, obviamente que los agarra con otras prioridades, ¿no? ¿Cómo ha sido? ¿Ha pasado de largo el cumpleaños del centro comunitario esta vuelta? Sí, solo abrazos fraternos por celular, como estamos haciendo. Sí. Sí, este, saludo a las compañeras, y de Facebook, vía toda tecnología. Sí. ¿Sí? Yo creo que sí, vamos a tener la oportunidad también de juntarnos cuando pase y de poder celebrar. Y bueno, en este momento no queríamos tampoco dejar ausente porque nuestra compañera de 31 años de servicio falleció justo una semana antes de nuestro aniversario, Telvira Ponce, quien fue una mujer luchadora, incansable, y le llegó la angustia, calculo, de estar encerrada porque quería venir con nosotros, pero no se podía. Le agarró un infarto y tuvo que partir. Entonces era como un poco quebrada la casa, entre llantos y recuerdos de la compañera junto a nosotros. Este, pasamos el día mandándonos mensajitos, haciendo recordaciones y bueno, siempre presente en nuestras vidas cotidianas, en su lugar de trabajo, sus cosas, y bueno, siempre recordándole con alguna palabra que ella siempre nos decía. Claudia, les agradecemos el contacto. Nos parecía importante, bueno, reflejar la tarea diaria y un poco conocer el recorrido que ese centro comunitario tiene hace tanto tiempo allí en el barrio El Tala. Le mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes.